¿Será que el tamaño me da? Gracias. Creo que el micrófono está más alto que la expositora, entonces vamos a tratar de adecuarlo. Gracias, Carlos. Ah, bueno, muchas gracias. Me da mucho gusto, de verdad, estar aquí. Agradezco a la Universidad Tecnológica de Pereira, a nuestra compañera Marta, especialmente por esta invitación, a todos ustedes por su presencia, pero me siento especialmente halagada por la presencia aquí de tanto estudiantes del curso de tutoría en ambientes virtuales de aprendizaje como de tutores que nos acompañaron en este proceso. Entonces, muchísimas gracias. ¿Qué es lo que vamos a mostrar o qué queremos compartir? Realmente es como mostrar la otra cara. Generalmente hablamos de cómo se desarrollan los procesos educativos, miramos la importancia de que se desarrollen estos aprendizajes a partir o a través de las nuevas tecnologías, pero la idea es mostrarle, como conversábamos un poquito con Claudia Sea del Ministerio, pasar de contarles algo que puede ser a contarles algo que ya existe, que se está dando. Cuando comenzamos con lo virtual hace muchos años, en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, comenzamos con los maestros de educación secundaria y visitábamos los municipios. Estoy hablando hacia el 98, 99. Y comenzábamos a hablar de lo virtual y en algún municipio nos decían, oiga, ¿de qué comunidad es que vienen? ¿Qué es eso de lo virtual? Y hoy da mucho gusto que ya hay un discurso distinto, que ya no hablamos sobre lo que, imagínense cómo va a ser la educación virtual, sino que ya estamos hablando, oiga, esto es lo que estamos haciendo en Colombia, estas son las líneas, estas son las experiencias, sabemos que nos falta todavía muchísimo más, pero bueno, ya hay unos pasos bien interesantes de todas las instituciones. Para comenzar a contarles de la experiencia de este curso, pues inicialmente quise compartir con ustedes una presentación muy general del curso para que lo puedan visualizar. Este curso es de 120 horas, es una certificación de 120 horas, es un curso que está, digamos, diseñado por competencias, esa es una de las cosas características, trabajado por módulos, está integrado por 5 módulos, digamos que esta es como la presentación inicial. No voy a ahondar mucho en el curso, tenemos unas dificultades en la conexión, no está muy rápida, entonces sencillamente para que tuviésemos puntos de contacto y ustedes dijeran, oiga, ¿sobre qué está hablando María Mercedes? Entonces es para mostrarles un poco como la cara inicial de lo que es el curso, que estuvieron o están 1.167 docentes de educación superior. Bueno, vamos a centrarnos entonces a contarles cómo es que nos organizamos para poder desarrollar esta experiencia. Trabajamos tres partes. Primero, la experiencia de trabajo en red entre 6 instituciones de educación superior públicas y privadas y el Ministerio de Educación Nacional. Me parece que eso ya es un punto de referencia bien interesante, que podemos hacer cosas conjuntamente. Segundo, que miremos cómo se gestiona un desarrollo de un curso que es virtual con docentes o tutores en todo el país, con participantes de todo el país, con 6 universidades que estamos distribuidas en diferentes regiones y que logramos trabajar a través de estos medios. Y un punto bien importante, como decía en la inauguración, es que todavía tenemos mucho que aprender y estas son algunas de las lecciones que como equipo queremos compartir con ustedes. Ay, creo que me fui muy atrás, perdón. Y eso que ensayé. Bueno, aún así. Objetivo, para ponernos de acuerdo. Formación de docentes de educación superior para el manejo y tutoría de ambientes virtuales de aprendizaje, con una cosa bien interesante, y es cómo logramos que nuestros docentes de educación superior se apropien de elementos teóricos y prácticos sobre el uso de nuevas metodologías y también sobre el uso de estas tecnologías de la información. Ese era nuestro objetivo. Sobre ese objetivo comenzamos nosotros a organizarnos a través de una unión temporal que está integrada por las siguientes universidades. Y en color estamos ubicando las zonas porque también de esa manera queríamos tener un impacto en cada región, tener una representación en las distintas zonas de nuestro país. Entonces, lo que nosotros denominamos zona del Caribe, tenemos la Universidad Tecnológica de Bolívar, Y trabajamos específicamente con la unidad que se llama Sabio, que son los encargados de la educación virtual. En la parte de Antioquia está con la Fundación CEIPA. Todo el eje cafetero está la Universidad Tecnológica de Pereira con Univirtual, la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, también con todo lo de UAU Virtual. En Bogotá, en la zona central, trabajamos con la Escuela Colombiana de Ingeniería. En la zona nororiental, con la Universidad Autónoma de Bucaramanga y el área que estuvo a cargo, UNAD Virtual. Estas son como las universidades, y como se pueden dar cuenta, estamos todos repartidos a nivel nacional. ¿Cómo nos organizamos para poder atender, para poder lograr una cobertura que llegara hasta estos 1,000 docentes, poder unificar criterios entre las diferentes universidades y entre los diferentes modos de pensar y hacer la educación virtual, y sobre todo de entender la formación de docentes? Entonces ustedes van a ver que tenemos unos puntos claves que están señalados en verde. Primero, hay una articulación muy estrecha a partir de una coordinación general con el Ministerio de Educación Nacional, que nos facilitó las directrices y cuáles eran los objetivos y las intenciones y en contexto de qué se está desarrollando este programa. El otro punto tiene que ver con el comité académico. Este comité académico estuvo integrado por los coordinadores regionales de las universidades, que estaban dando los lineamientos, las directrices y las políticas. María, muy sensible tu computador. De todo lo que tenía que ver con este programa de formación. Hacia la parte inferior, ustedes ven el coordinador temático cuya responsabilidad básicamente era lograr, ¿sí?, conformar un equipo de tutores que llevaban a cabo los lineamientos y que tuviesen las mismas directrices de la acción y de lo que nosotros concebíamos como la tutoría en estos ambientes virtuales. Ese coordinador contó con el apoyo de los asesores pedagógicos de cada una de las unidades de las universidades, y al mismo tiempo estaba integrado por los tutores. Entonces, básicamente tenemos una coordinación que estaba apoyada íntimamente relacionada con un comité académico que contó con el aporte de asesores internacionales, una coordinación temática que integró y articuló el trabajo de los diferentes tutores y los lineamientos para este trabajo, y un equipo fundamental que es el de los consejeros. Consejero es aquel profesional que está apoyando y ayudando a que nuestros estudiantes, es decir, nuestros docentes, puedan solucionar los problemas que se le van dificultando. Son los que nos facilitan el seguimiento para estos procesos de formación. Digamos que ese es el equipo y la manera como nosotros estructuramos el proyecto. A nivel regional, el comité académico fue asumido por este coordinador regional, que tenía contacto con asesor pedagógico desde su unidad, con los tutores y, por lo tanto, con las instituciones. Entonces, como se ve, conformamos una gran red que a su vez estuvo integrada por diferentes grupos de trabajo que nos fue facilitando toda la transferencia y toda la dinámica de este programa de formación. ¿Cuáles eran los retos que nosotros teníamos como equipo al comenzar esto? Básicamente señaló 6, pero creo que hay muchos más. Uno, asegurar toda la calidad del proceso. Es decir, ¿cómo logramos una cobertura, pero cómo logramos tener un programa y una formación de calidad? ¿Cómo logramos disponer de información inmediata sobre el desarrollo del proyecto? Que sepamos cuáles son los avances por zona, que sepamos cuál es el cubrimiento que estamos dando, qué apoyos están recibiendo nuestros estudiantes. Otro importante es definir los criterios y las políticas para el desarrollo del proyecto, para el manejo, para la selección, para la orientación a todos los tutores y obviamente para todos los participantes. Otro punto importante es tener información actualizada sobre el desempeño del participante, cómo va, y para esto los consejeros, los mismos tutores, la misma coordinación nos estaba brindando información permanente. Una muy importante que la establecimos como reto para el grupo era minimizar el índice de deserción. Se saben que generalmente hablamos de una deserción del 50% en procesos de educación a distancia. Nuestro reto era bajarlo muchísimo más, estábamos hablando incluso de planes de un 20%, y gracias a las estrategias de seguimiento, a la labor de la acción de tutoría, tenemos una deserción en este momento del 3%, que eso es un dato bastante importante a nivel nacional. El otro punto importante era generar una flexibilidad. Cuando comenzamos el proceso, nosotros teníamos cronogramas muy fijos, pero las rutinas y la dinámica de las universidades no era como nosotros nos imaginamos. No podíamos colocar, comenzamos tal día y finalizamos tal, sino que comenzamos a decir, teníamos grupos y comenzamos a abrir los grupos. Entonces, inicialmente, lo que hicimos fue tener el equipo de tutores, y a medida que iban apareciendo los grupos, íbamos designando los tutores. Y eso permitió también una flexibilidad frente a unos cronogramas iniciales. Eso es una lección aprendida, ¿no? Los ritmos y cómo nos vamos ajustando a ellos. Ahora, sobre el proceso de gestión de este curso, hay en la modalidad virtual, en esta metodología, hay unas cosas que uno no observa, sin las cuales no tiene éxito la metodología. Y estos son los puntos claves que nosotros vimos que teníamos que fortalecer y desarrollar para un programa de educación virtual. Específicamente lo implementamos en este curso de tutoría. Por un lado, el diseño del curso como tal, la calidad del curso, de los materiales, el enfoque que le estábamos dando. Por otro lado, el servicio de atención a los estudiantes. ¿Cómo asegurábamos que los estudiantes tuviesen siempre alguien con quien contar? No que les hiciera las cosas, pero sí que lo apoyara en este proceso. Un tercer punto fundamental, el equipo de tutores. ¿Cómo seleccionar los tutores para un proceso de formación? Tutores que estaban en todo el país y en las diferentes universidades. Un cuarto punto es las estrategias de seguimiento. ¿Cómo vamos dando cuenta del proceso? ¿Cuáles van a ser esos puntos a través de los cuales nosotros vamos identificando que vamos logrando nuestros objetivos de formación? Otro punto clave son el soporte tecnológico, que debe ser lo suficientemente transparente. ¿Qué plataformas utilizamos? El acceso que hay, la confiabilidad, la seguridad, porque estábamos trabajando con muchos docentes de diferentes regiones. Y un último punto, los sistemas de información. Nos tocó diseñar y desarrollar sistemas para que nuestros tutores pudieran hacer reportes de esa evaluación por competencia en línea, para que todos pudiéramos saber cómo vamos en cada momento. Entonces, hay muchas cosas que nos obligaron a pensar y a trabajar de una manera distinta la modalidad virtual, en donde los mismos recursos tecnológicos se convirtieron en un modo, en un instrumento para facilitar que la información fluyera con mucha facilidad entre todos los integrantes del equipo. Sobre el diseño del curso, hay tres aspectos que resaltamos. Uno, el comité académico, que como tal fue avalando el proceso. El curso no salió al aire, por decirlo así, hasta que no pasó por unos filtros, no fue mejorado, no fue experimentado. Una conformación de un equipo de diseño que comenzó a partir de la experiencia a reconocer cuáles son esas competencias pedagógicas, cuáles son esas competencias comunicativas y tecnológicas que debemos tener los tutores virtuales. A partir de la experiencia fuimos concretándola. Y una definición de esas competencias, la articulación y el desarrollo de un sistema de registro que nos permitiera fácilmente visualizar y actualizar la información sobre esas competencias. Eso es con lo que tiene que ver con el diseño del curso. Con el equipo de tutores, un trabajo bastante, bastante interesante y muy llamativo. Primero, definimos con el comité unas políticas para convocar y seleccionar los docentes. Se presentaron más de 90 docentes. Cada universidad presentó, bajo unos parámetros que teníamos de conocimiento, de experiencia, a los posibles tutores. Y en una reunión que nosotros hacíamos, nuestras reuniones por sistemas de videoconferencia, por sistemas de audioconferencia, el comité académico aprobó y definió quiénes eran ese equipo de tutores preseleccionados. Posteriormente venía una etapa bien interesante y en eso muy novedosa. ¿Cómo logramos nosotros que un curso que estaba diciendo unas características, que era un curso diseñado por competencias, no un curso diseñado por temáticas, y que a su vez necesitaba una dinámica o estaba generando una dinámica distinta, fuese comprendido y fuese asimilado por ese equipo de tutores? Entonces trabajamos un taller de transferencia. Ese taller de transferencia fue virtual y se realizó con todos los tutores. Obviamente, en esta primera preselección tuvimos un filtrado interesante. Por razones de tiempo, por muchas cosas, algunos de los tutores preseleccionados no culminaron ese taller de transferencia y por lo tanto no pasaron a ser tutores virtuales. Lo interesante del taller de transferencia es cómo logramos nosotros compartir, ¿sí?, y entender el sentido y la orientación, ¿sí?, de un programa, una propuesta que hay ahí. La otra parte interesante es cómo nos organizamos estos equipos de tutores. El curso tiene dos tutores. Un tutor que está en la primera fase, que corresponde a un módulo, digamos, a un módulo de introducción, que corresponde al módulo de fundamentación de la educación virtual, y una segunda fase que ya es el diseño y la tutoría como tal. Entonces, era muy fácil, en la medida en que nos conocíamos como tutores y sabíamos los lineamientos del curso, lograr hacer una transferencia y recibir el grupo del primer tutor, recibirlo por parte del segundo tutor. Algo que podía ser muy complejo debido a la cantidad de grupos, terminó siendo una dinámica muy interesante de recibir bajo la percepción de un tutor cómo había sido la dinámica de sus participantes. Todo, al mismo tiempo, todo el curso tiene una guía de actividades, una información específicamente para el tutor que le permite entender por qué cada actividad, recibir unas recomendaciones sobre el manejo del curso, sobre el manejo incluso de las herramientas y sobre el tipo de actividades que puede ir desarrollando con sus estudiantes. Y por último, había un espacio, o existe un espacio, porque todavía no hemos terminado el curso, la última cohorte, que se llama Maestro en Línea. Maestro en Línea es un espacio igualmente virtual, en donde a través de la coordinación temática se compartía con todos los docentes que estaban como tutores virtuales sobre su experiencia. Algunas se les daba información, se compartían algunas actividades, se miraban otras alternativas que iban enriqueciendo. Entonces, aquí se generó un trabajo en red bastante interesante. Entonces, si se dan cuenta, el equipo de tutores tuvo muchas etapas y tuvo muchos momentos para estar enriqueciéndose y para estar enriqueciendo también la dinámica del curso. El servicio de atención a los estudiantes, como tal, está integrando tres cosas. Por una parte, un servicio de consejería, en donde siempre hay una persona que está atendiendo a los estudiantes y al mismo tiempo está apoyando al tutor. Nosotros diseñamos una base de datos que nos permite saber cuál es la situación del estudiante, identificarlo fácilmente en términos de qué estudiante está activo, qué estudiante presenta irregularidades, qué estudiante canceló, y semanalmente o quincenalmente teníamos reunión entre este equipo de consejería y la coordinación para ir detectando cuáles son los posibles estudiantes que tienen dificultades y qué tipo de dificultades hay y cómo plantear estrategias, cómo canalizarlas con los tutores. Eso nos ayudó a controlar y a minimizar la deserción. Esta estrategia de seguimiento, el saber cómo iban los estudiantes y cuáles eran las situaciones que se les estaban presentando. Lo segundo que se trabaja en este sistema de consejería es una atención en línea. Nosotros estamos trabajando un software que nos permite registrar absolutamente todas las consultas o las solicitudes que están haciendo los estudiantes. Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, cuánto tiempo nos demoramos en atender una solicitud, y oscilamos entre 14 horas, 17 horas, 20 horas. Nuestro récord, digamos, nuestro límite eran 24 horas. Encontramos que habíamos tenido unas consultas que nos duraron 48 horas, pero eran consultas que obedecían más a problemas técnicos del equipo, de los docentes que estaban trabajando, que estaban en el curso. No obedecían a la dinámica general, sino a la infraestructura y los recursos de nuestros estudiantes. Ese sistema, o sea, lo importante de las tecnologías para esto, nos permitía a nosotros también categorizar cuáles eran las consultas más frecuentes para, con base en ellas, sacar preguntas frecuentes, con base en ella hacer manuales, con base en ella identificar en las próximas cohortes dónde íbamos a tener esos puntos críticos en el desarrollo del curso. Entonces teníamos una información muy actualizada para poder tomar decisiones. Y el último punto del servicio de consejería es la comunicación con los tutores y con la coordinación temática. Sí, están en permanente contacto, de sabiendo qué está pasando con cada grupo. Prácticamente nosotros logramos reconocer como las dinámicas de los grupos y diferenciar qué pasaba con un grupo respecto a otro grupo. Tenían el mismo curso, tenían tutores distintos, pero sus dinámicas eran totalmente diferentes. Las estrategias de seguimiento, otro punto clave, gracias, tienen que ver con lo siguiente. ¿Cómo hacíamos seguimiento nosotros a este curso? Desde la coordinación temática hay un monitoreo a los puntos claves del curso. El disponer de una plataforma nos facilita también ver otra información. Y esa otra información era identificar, por ejemplo, los accesos al curso, identificar el nivel de participación en los foros, identificar el nivel de comunicación que se da, ver el reporte, por ejemplo, de competencia nos permitía saber cómo iba la dinámica de un grupo. Sin necesidad, ¿sí?, de entrar a revisar absolutamente todo el curso, teníamos unos puntos claves que nos decían cómo iba la dinámica en cada curso. Otro aspecto del seguimiento es el reporte de avances por módulo y entre las diferentes fases. Cuando nosotros como tutores terminábamos los dos primeros módulos, nosotros entregábamos un reporte que nos solicitaba desde la coordinación temática, en donde identificábamos qué pasaba con cada estudiante y mirábamos sus debilidades y sus fortalezas en términos de las competencias. De tal manera que esa información le llegaba al siguiente tutor y con base en eso él seguía, afianzaba o fortalecía esos procesos de los estudiantes para todo este desarrollo. Esa es una cosa que conversábamos con el equipo de tutores bastante exigente, porque además de la dinámica de la retroalimentación y del seguimiento, teníamos que hacer una retroalimentación y un seguimiento al proceso para los otros. Entonces, el profesor se salía, decirlo así, del aula y compartía esa dinámica con los demás. Un punto que nos servía muchísimo para este seguimiento son los informes del servicio de consejería mensualmente. A partir de este software nos permitía tener datos concretos de cuáles eran el mayor número de consultas, qué soluciones se habían dado y qué aspectos todavía no tenían solución. Entonces, tomábamos decisiones con mucha rapidez al respecto. El otro punto es el sondeo general y la evaluación al final, que es un aspecto que deseo compartir con ustedes de cómo ha sido evaluado esta experiencia. Y tuvimos, mientras que terminaban los primeros docentes este programa de capacitación, nosotros realizamos un sondeo para identificar la percepción y el nivel de satisfacción que se tenía sobre el curso. Y finalmente, cuando termina cada curso, pues se hace una evaluación. Vamos a hablar más adelante sobre los resultados de esta experiencia. Y el registro y reporte de logros por competencia. Disculpen, pero estoy un poco fónica. Uno de los retos que hay y que tenemos que investigar es, de todos los 1.167 docentes, ¿cómo estamos en términos de los indicadores y de las competencias que identificamos? Hay un reporte, pero queremos investigar con esos insumos qué está pasando con esta formación de los docentes y qué está pasando con las competencias que esperamos que tengan nuestros tutores virtuales. Bueno, y ya volviendo a recapitular, entonces, 6 puntos claves: la atención a los estudiantes, la calidad del curso, el equipo de tutores, las estrategias de seguimiento, el soporte tecnológico que tiene que ser transparente y los sistemas de información que nos ayuden a hacer una gestión a distancia, pero todos conectados. Esos son los aspectos fundamentales. Ahora miramos el proyecto en cifras. Bueno, todo esto, esa estructura, esa manera de trabajar, ¿qué nos arroja hoy? Tenemos lo siguiente. ¿Cuáles son los participantes? A la fecha, organizamos 55 grupos. Tuvimos 27 que ya terminaron, están 26 en funcionamiento, próximos a terminar, nos quedan menos de un mes, están en los últimos módulos, y de esos, como les comentaba, tenemos una deserción del 3%. De esa deserción, ¿por qué se retira nuestros docentes del curso? Uno, por falta de tiempo. Los proyectos de investigación, los procesos de acreditación, la asignación, perdón, inciden muchísimo en este proceso. La desvinculación de la institución educativa, la ausencia de ayuda económica, las condiciones tecnológicas no siempre son las que esperamos, la competencia tecnológica también incide, problemas de salud y, obviamente, para algunos, la complejidad de la modalidad. más bien el paradigma que tenemos sobre la educación virtual. ¿Cómo participaron las instituciones? Esta convocatoria que se hizo a través del Ministerio de Educación Nacional y la Unión Temporal, vimos una cosa muy interesante. Tenemos un mayor porcentaje de participación de inscripciones por parte de instituciones privadas, tenemos un 73%, pero hay una participación más alta de docentes de las instituciones públicas. O sea, significa que tenemos, las instituciones públicas inscribieron más docentes, aunque sean menos. Las instituciones privadas fueron más, pero el número de docentes que participaron fue mínimo en comparación con las instituciones públicas. Según el tipo de institución, tenemos que un 47% eran docentes de universidad, un 30% corresponden a instituciones universitarias, el 15% a instituciones tecnológicas y un 7% a instituciones técnicas profesionales. Esa es como la distribución que tenemos. Entonces, un alto porcentaje de nuestros docentes están entre las universidades y las instituciones universitarias, por apoyo, por interés, no sé. Aquí hay muchas cosas que sería interesante indagar sobre esa participación de los docentes. Comparativo entre los datos del SNIES y lo que tenemos en el curso de tutoría. Si ustedes observan, por ejemplo, de universidades, contamos con 63 instituciones que participaron de 121, en instituciones universitaria 39 de 102, institución técnica 19 de 62. Eso nos da todavía el margen de todavía lo que nos falta. Estamos cubriendo que menos de un 50% en cuanto a instituciones de educación. De la evaluación del curso. Entonces, ese es el panorama general. Miremos qué nos dice. ¿Qué nos dijeron en el sondeo que se aplicó julio-agosto cuando estábamos a mitad del proceso? Se aplicó a 287 participantes y nos respondieron 210. En todos los casos aplicados, la mayoría de los estudiantes, el 93.8%, se sienten satisfechos con el curso, con la labor del docente, del tutor y con el servicio general recibido. En términos generales, este es el sondeo que se aplicó, una visualización de un instrumento. Si se observa, hay un porcentaje muy alto, totalmente de acuerdo y de acuerdo, en la satisfacción en general, y la acción del tutor es notoria, que tiene un impacto positivo por parte de los participantes. A continuación, les voy a presentar solamente de las nueve cohortes que llevamos, una información extractada de la octava cohorte, que corresponde a 56 estudiantes que nos respondieron, un 60%, y la evaluación final que aplicamos al curso versa sobre cuatro aspectos: el curso como tal, la acción docente, el desempeño del estudiante y los servicios que ofrecimos. En la escala de valoración, el 1 corresponde a no aplica, el 2 totalmente insatisfecho, 3 no muy satisfecho, 4 satisfecho y 5 muy satisfecho. En la evaluación final del curso tenemos lo siguiente sobre los aspectos. Si se dan cuenta, es notorio que lo que tiene que ver con la acción docente es la que mayor satisfacción produce en nuestros participantes. Y es una cosa muy interesante porque teníamos el reto que nuestros tutores a su vez fuesen voz cantante y experiencia viva de las competencias que estábamos buscando lograr en los participantes. Un segundo punto está referido al curso como tal. Y en menor instancia, un punto bastante interesante es el desempeño del estudiante. Generalmente, el estudiante se evalúa muy mal respecto a su situación y respecto a su participación en los cursos. Sobre el curso, nosotros veíamos estos ítems que ustedes observan. La disponibilidad, si las indicaciones fueron claras y suficientes para el desarrollo del curso, si la navegación fue apropiada, si las actividades realmente contribuían al logro de los objetivos del curso, si la dinámica del curso obedecía a mis necesidades y a mis estilos, si las lecturas eran suficientes, si los conocimientos que me brindó el curso me permitían realmente mejorar, ¿sí?, mi acción docente, si el tiempo para las actividades fue el apropiado para el desarrollo de cada uno de los módulos y el logro de las competencias, y en términos generales. Si se observa, el nivel de disponibilidad del curso está sobre un 90%, entre muy satisfecho y satisfecho. El segundo punto tiene que ver con las actividades. Realmente las actividades del curso lograron, así como las lecturas y los conocimientos, que se obtuviesen los resultados esperados en desarrollo. Entonces es una valoración muy positiva. ¿Qué nos sugieren nuestros participantes? ¿O qué nos dicen? Que el curso es bueno, que cumple con los objetivos, que la navegación es sencilla, que la calidad del material es adecuada, manifiestan agrado por la plataforma y valoran sobre todo la organización y la planificación del curso. El hecho de que 86 tutores estuviéramos sintonizados y trabajáramos en la misma dinámica facilitaba mucho esto. Respecto al tutor, ¿qué estábamos evaluando del tutor? La retroalimentación oportuna y clara a las comunicaciones, a las tareas, a las actividades que estaban desarrollando, el trato cordial y respetuoso como una condición de comunicación necesaria, la asesoría en los momentos indicados, asesoría pertinente, si el tutor contribuyó a crear un clima favorable para estos procesos de aprendizaje, si hubo planeación y organización y se evidenció el trabajo del tutor en esta dinámica, si el tutor evaluó con coherencia de acuerdo a los parámetros establecidos en el mismo curso y la evaluación general. Se observa aquí que uno de los aspectos que valoran como más positivos de la acción del tutor fue el clima que generaron, ese ambiente de trabajo. En segundo aspecto, se observa muchísimo la asesoría y la planeación como los aspectos fundamentales y la retroalimentación. La acción del tutor, valoran, ¿qué vieron nuestros participantes? Que evidenciaban esas habilidades académicas y personales que estaban esperando o que estaban ellos también logrando, que resaltaban la labor de los tutores como claves en el proceso de fortalecimiento de sus propias competencias, y sobre los servicios, como otro ítem, perciben el respaldo de un equipo. O sea, no se sentían solos en un proceso de formación, sino que tenían siempre alguien que los estaba apoyando, desde el tutor, desde las coordinaciones regionales, académicas, temáticas, desde el equipo de los consejeros. Entonces, hay un equipo que está respaldando todo el desarrollo del curso. Respecto al estudiante, que es lo más notario, ellos consideran que en cuanto a la planeación, que dedicaron tiempo para planear y organizar, la comunicación la consideraron que fue adecuada, y que realmente ellos lograron apropiarse y utilizar las herramientas que dispone de la aula para trabajar sus procesos de aprendizaje. Personalmente ellos destacan la importancia del curso para su enriquecimiento personal y profesional, identifican como su mayor dificultad la falta de tiempo, la necesidad de organizarlo, y sugieren que se tengan cursos que le permitan incorporar tecnologías adidácticas específicas. Digamos que eso es lo que ellos nos han mencionado de manera muy general. Este comparativo nos permite ver qué ha pasado de la primera cohorte a la novena cohorte. Ustedes observan lo que tiene que ver con la acción docente, que es lo que se ve en color amarillo, es de lo que está más alto en las nueve cohortes, ¿sí? Entonces, la acción docente está en un 90%, en un 80% de satisfacción. Esta es la parte que tiene que ver. Y en segunda instancia, aguacero. Y en segunda instancia, el curso como tal. Entonces, son los dos puntos valorados y que se mantiene el desarrollo del curso. Ahora sí, en síntesis, ¿cuáles son las tendencias que se mantienen? Primero, la mayoría de las personas que han tomado el curso, el 89%, se sienten satisfechas con el mismo, con la acción del docente, con el propio desempeño y con los servicios recibidos. La categoría mejor valorada, o que mayores niveles de satisfacción nos da, es la acción del docente, que está por encima del 90%. Eso es un trabajo muy interesante lo que se está desarrollando. En dos de las nueve cohortes, el nivel de satisfacción por el curso ha sido superior al nivel de satisfacción por la acción del tutor. Los niveles más bajos de satisfacción están en el desempeño del estudiante. Son muy críticos de sus procesos de aprendizaje y de la dedicación que dan. Aunque la categoría de servicio parece que tiene niveles bajos de satisfacción, es porque los estudiantes, aunque está dándoseles el apoyo, para algunos fue transparente. No tuvieron problemas, pero siempre hubo alguien que estuvo detrás de ellos mirando cómo iban en el proceso. De la evaluación por competencias, que es un punto fundamental, tenemos lo siguiente: ¿cómo le va o cómo les ha ido a estos estudiantes? Esta base está sobre los 606 docentes que ya terminaron el curso. Si observan, los indicadores son los siguientes. El nivel de cumplimiento está de A a D. El A corresponde a que el estudiante evidenció con suficiencia los indicadores de la competencia y supera los alcances formulados. El B es que el estudiante presenta alcances significativos para el cumplimiento de estos indicadores. El C es que el estudiante muestra un bajo nivel en estos indicadores. Y el D es que el estudiante definitivamente no evidencia. Volviendo a lo anterior, ahora sí, ¿quién tiene una muestra suficientemente el logro de las competencias? Estar en nivel A, y que corresponde al 48%. ¿Quién nos muestra? Tiene un nivel satisfactorio, que está en el B, que corresponde al 31%, y entre un 15% y un 6%, es decir, el 21%, no mostraron evidencia alguna de ese proceso. Es decir, ellos no aprobaron o no lograron las competencias que se esperaban. Entonces tenemos que el 79% de estos 606 participantes aprobaron el curso y el 21% no aprobó el curso. Lecciones aprendidas. La calidad de aceptación de un programa virtual se garantiza no solamente con un buen curso, sino sobre todo con una excelente acción de los tutores. Eso es fundamental y es lo que los docentes están valorando. Un adecuado acompañamiento y un seguimiento efectivo, sobre todo en estos procesos masivos con una amplia cobertura. Un proceso masivo de formación de docentes requiere ofrecerse de acuerdo a las necesidades y también a los calendarios de las instituciones. Muchos de los docentes que iniciaron el proceso y no terminaron es porque no estaban convencidos de que este proceso les iba a facilitar algo, les iba a ayudar a mejorar su acción como docentes. Listo, gracias. La otra es el uso de sistemas de información que faciliten la gestión y ese trabajo en llave entre diferentes equipos. El trabajo en red, lo que aprendimos como unión temporal, lo generan y lo mantienen las personas. Los coordinadores son los que nos facilitaron ese entramado y el poner en común todo lo que nosotros percibíamos sobre los modelos, ponernos de acuerdo sobre una orientación, sobre una acción tutorial. Nos obligó a descentrarnos para aportar y construir un poquito también a transferir nuestras formas de conocimiento y nuestras formas de hacer las cosas y a implicar, y nos implicó unas nuevas maneras de hacer. Nos generó otras formas de trabajo en red. Lo más relevante para nosotros, mayor credibilidad en la modalidad. Ese era un reto, que fuese posible tener un proceso de formación de docentes en modalidad virtual. Tener un bajo nivel de deserción también era un reto para nosotros. La conformación de un equipo interinstitucional entre el ministerio y las diversas universidades. El manejo masivo y acertado de una formación de docentes de educación superior. La consolidación de un equipo de tutores. A saber que tenemos 86 tutores, es un reto bien interesante. Por último, quisiera mencionar el equipo de trabajo que está desde la representación legal de la Unión Temporal, la coordinación general, la coordinación temática, la coordinación regional que se dio en cada una de nuestras universidades, los 86 tutores, los consejeros que nos sirvieron para todo este proceso y el equipo de apoyo, de soporte de UNAD virtual. De igual manera, desde el Ministerio de Educación, todas las personas que han estado detrás de este proceso para lograr estos logros, estos niveles de satisfacción altos. Bueno, ya quedo dispuesta a sus preguntas. Espero haberles podido compartir de cómo hicimos esta gestión para lograr un manejo de educación virtual en procesos de formación de docentes. Muchas gracias. Mm-hmm. Estamos a la espera entonces de las preguntas respectivas a la doctora Mercedes para que ya pueda comenzar su sesión de respuestas. Ya tenemos unas preguntas, no sé, doctora, si ya podemos empezar a darle respuesta. Gracias. Preguntas muy interesantes. Frente a Pablo Torrejos. Gracias, Pablo. Pregunta, ¿cómo se hizo el proceso de selección de los tutores? ¿Se pensó primero en el dominio pedagógico, en el dominio tecnológico los mismos o en equilibrio entre las partes? En ese proceso hubo unas exigencias del Ministerio de Educación muy claras y era el perfil de los tutores. Una formación en educación con tecnologías, ya sea en la línea de informática educativa, en la línea de comunicación educativa, o sea, de toda una formación educativa, una formación pedagógica y algún nivel de especialización o maestría en términos de formación de informática educativa, por decirlo así. La ventaja que teníamos todas las universidades es que cada una, por ejemplo, Tecnológica Pereira tenía todo el equipo de la maestría en comunicación educativa. Nosotros estábamos desarrollando y trabajando también la especialización en educación con nuevas tecnologías. Se habían dado también otros programas de formación. Mucha gente también venía de trabajar informática educativa. Entonces, las universidades contaban con un equipo de docentes que desde la pedagogía o desde sus áreas se han ido acercando a la informática educativa. Entonces, para nosotros fue transparente en ese sentido. Era, mire, estas son las reglas de juego, por favor nos remiten las hojas de vida de aquellos profesores que tengan, uno, un nivel de formación a nivel de especialización, de posgrado, en la línea de informática educativa, en la línea de comunicación educativa, y lo segundo, experiencia en educación virtual. Porque hubiesen sido diseñadores, porque hubiesen trabajado como tutores. Eso fue el segundo criterio. Y nosotros íbamos haciendo una valoración y ante el comité íbamos presentando cuáles eran los tutores que tenían un mayor puntaje respecto a otros. Ese fue, digamos, el trabajo que se hizo. Ahora, este curso fue montado en una plataforma que es WebCT. Den cuenta que en todo el trabajo, en todo lo que les comenté, no hubo una evidencia o no hubo un detenimiento a la plataforma y las dificultades o no, sencillamente porque la plataforma fue transparente. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? En el proceso de transferencia nos pusimos de acuerdo, como ya tenían los docentes un manejo de diversas plataformas, sencillamente era actualizar, recordar o precisar cuáles son las herramientas y cómo se manejaban dentro de la plataforma. Pero la preocupación de los tutores no fue la plataforma. La preocupación de los tutores siempre fue el enfoque del curso. Y ese es el mayor logro. Otra de las preguntas es, ¿van a continuar la capacitación de tutores en Colombia? Pues el interés nuestro es sí, continuemos y con estos resultados creo que tenemos son nuevos retos en estos procesos de formación. Estamos hablando en términos de las universidades como unión temporal que hemos pensado esta experiencia. En busca, Cristina Salazar. ¿Dónde está Cristina, por favor? Cristina, gracias. En busca de una evaluación continua en la que se valora todo el proceso de aprendizaje en conjunto, ¿fue realmente positivo que se tomaran dos módulos con un tutor y los tres restantes con otros? Víctor, ¿dónde está Víctor, tutor de la universidad? ¿Se me perdió Víctor? Manuel Unigarro, perdón, hago la referencia. Tú tuviste, para ti fue una experiencia interesante tener otro colega en una fase del proceso. Por supuesto, son miradas distintas. Repite un poco lo que estaba diciendo. Fue muy interesante por lo que está diciendo Manuel y Víctor y los compañeros que están aquí como tutores, porque nos permitió hacer evidente nuestros procesos, la forma como nosotros asumimos la enseñanza en línea, la forma como nosotros asumimos los criterios de evaluación, cómo interpretamos y le damos un sello también particular como docentes a un curso que estaba en el 90% planeado, pero en todo caso que requería una dinámica particular de cada tutor. obviamente las exigencias de un tutor respecto al otro también las estaban dando los estudiantes. Si un tutor iniciaba muy bien, al segundo no le perdonaban, ¿sí? Le exigían. Entonces, parece que fue un trabajo bien interesante. Y uno consigue establecer un puente y un vínculo con el tutor que lo precede o que lo antecede. Hay unas reglas declaradas sobre eso. Yo pienso que es interesante trabajar estos equipos. Y más interesante tener un espacio como maestro en línea que nos permite, indistintamente en qué fase estemos, compartir con los otros nuestras inquietudes, nuestros problemas, nuestros aprendizajes o sencillamente nuestras actividades, porque cada grupo tiene algunas dinámicas. Entonces, muchos tutores ingeniaron otras formas para poder lograr el avance de las competencias de sus docentes. Entonces, fue ese proceso de maestro en línea unido a compartir, a tener dos tutores, yo creo que nos facilitó mucho el proceso. ¿Cómo garantizar que haya aprendizajes y desarrollos de competencias en el ámbito de la secundaria en entornos de aprendizaje virtual y cómo se evalúan? Aquí tendría, haciendo como un paréntesis, nosotros desarrollamos unas experiencias a través de proyectos que permitían integrar procesos pedagógicos del aula con tecnología, pero es una experiencia muy particular con otra. Entonces, la persona que quiera indagar o que quiera que revisemos eso y que se lo muestre del programa ATES que se trabaja en América Latina, con mucho gusto, porque es una necesidad muy puntual, ¿sí? Entonces lo podemos mirar. Una pregunta de Andrés Aurelio y dice: ¿cuántos alumnos matricularon por curso y cuál es el criterio para seleccionar esa cantidad? Nuestro número de estudiantes por curso estaba en 25. Y sabíamos que podíamos terminar menos por esos procesos. Nosotros diseñamos una estrategia de movilidad. Algunos participantes, por ejemplo, habían terminado su primero y segundo módulo, pero por problemas de salud o algo, nos solicitaron que no continuaban con el tercer módulo, sino que les permitiéramos más adelante hacerlo con otro grupo. Entonces, algunos tutores recibieron estudiantes que venían de otros cursos y ese proceso fue transparente. Entonces, además de la ventaja de tenerlo con dos tutores, nos permitió una movilidad en casos muy particulares. Entonces, nosotros identificábamos qué estudiantes tenían un nivel de irregularidad y establecíamos un acuerdo con ellos para ver si era posible, de acuerdo a lo que llevaban en sus logros, en sus competencias, si podían asumir el módulo 3, 4 y 5 con otro grupo, de tal manera que tuvieran una mayor oportunidad para sus procesos. Eso fue muy interesante. Bueno, creo que estas son las preguntas. Muchísimas gracias por su atención y si quieren que miremos el curso, con mucho gusto. No sé en tiempos cómo vamos. Hay una pregunta, perdón, muy interesante, a la cual no le tengo respuesta, pero que sí quiero compartirla con ustedes. Y dice: ¿la baja autoevaluación de los estudiantes quiere decir que hay problemas en el diseño del ambiente de aprendizaje? Yo no creo que tenga que ver personalmente con un diseño de un ambiente. Tiene que ver es con nuestro rol y nuestra posición como estudiantes, y realmente somos muy críticos de los procesos que vamos asumiendo. Entonces, ahí es una perspectiva muy, muy personal. ¿Y cuál es la evaluación de los tutores? Pues, de lo que mostraba, estaba visualizando, obviamente por cada cohorte hay una evaluación, pero quise mostrarle la evaluación general. Si se dan cuenta, la evaluación de los tutores está entre un 90%, entre muy satisfecho y satisfecho respecto a la acción del docente en los ítems que le mostraba: retroalimentación, la creación del ambiente, de propicio de trabajo, la valoración sobre las actividades realizadas. Esos son como los aspectos que estábamos mirando. Entonces creo que ya se mostró parte de eso. El registro que les estoy mostrando obedece a una pregunta que está acá, que no la mencioné muy rápido, y es: nosotros trabajamos competencias pedagógicas, comunicativas y tecnológicas. Trabajamos en un equipo, contamos con el apoyo de una psicóloga para poder establecer esos indicadores y formularla adecuadamente. Y este sistema nos permitía visualizar, pero que pueda entrar, porque decía que la conexión está, visualizar en línea cada curso, cada estudiante, cómo iba en cada módulo respecto a sus indicadores. A ver si tenemos un minuto para ver el visualizar. A ver si pueden. ¿Qué pasó? De manera general, ustedes observan, aquí están los cursos, son 55 cursos. De cada curso podía tener un reporte individual y un reporte general. Esta es una información a la cual accedía solamente a su curso, los tutores como tal. Esta información se extrae y se trabaja y se presenta en el curso, o sea, tiene unos niveles de seguridad. Y hay unos reportes que estaban visualizados desde la coordinación general y de la coordinación temática. Por ejemplo, de los reportes individuales, para que ustedes puedan mirar un poco cómo es, perdón por quien me corresponde en primera instancia. Entonces están cada una de las competencias y está indicando en el módulo 1 cómo fue valorada, cuáles fueron de acuerdo a los indicadores, y por módulo ustedes pueden observar tiempo a que cargue. Bueno, aquí están los pesos asignados a cada una de las competencias en la parte tecnológica, comunicativa y pedagógica. Si observan, esto corresponde únicamente al primer módulo, y cada módulo a su vez tiene esta tabla. Esta es la parte que el tutor va diligenciando en la medida que va desarrollando y evaluando los procesos de aprendizaje que sigue el estudiante. Entonces aquí está cada una de las competencias y los indicadores: si utiliza el correo, la identifica las herramientas, si reconoce la utilidad de esas herramientas, si demuestra habilidades relacionadas con la interacción en un ambiente virtual de aprendizaje. Entonces aquí se observan todo el proceso de evaluación y de seguimiento que se hizo. Es una parte como que quería mostrarles, me parece que es una de las cosas bien interesantes de cómo logramos en línea tener un registro y un sistema de evaluación por competencias que fácilmente podíamos alimentar y del cual podíamos extraer información. Ahora lo que estamos haciendo es un dato general que nos permite establecer de los 55 cursos cómo fue la tendencia y el proceso en términos de los logros de todos los participantes. Bueno, es como lo general, no quiero abusar del tiempo de ustedes. Muchas gracias.